Esta semana es bastante importante, se trata de la semana conmemorativa 109 años salvando vidas de la Cruz Roja Ecuatoriana. Vamos a tratar ese tema importante junto a nuestro invitado. Se trata de David Castellano, él es coordinador del programa de juventud de la Cruz Roja Pichincha. También a este diálogo se nos une María Dolores Ponce, quien es la presidenta de Cruz Roja Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días con todos, muchas gracias. Buenos días con todos, muchísimas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura por abrirnos este espacio. Venimos de la Cruz Roja Junta Provincial de Pichincha a dar un mensaje de humanidad. Hoy estamos celebrando 109 años. Hoy, justo hoy. Hoy, sí. 8 de mayo, perfecto. Estamos cumpliendo 109 años de vida institucional en el Ecuador y 156 años a nivel mundial. A nivel mundial tenemos 156. Es un buen tiempo, ¿no? Sí. Ajá. Muy buen tiempo. Y en este, durante estos años, ¿nos puedes un poco contar, ampliar el tema sobre cuál ha sido el mayor aporte que ha podido dar la Cruz Roja Ecuatoriana con su trabajo en ya más de un siglo? Sí, son 156 años a nivel mundial, 109 años aquí en el Ecuador. La Cruz Roja Ecuatoriana nació en la ciudad de Guayaquil por un grupo de médicos guayaquileños que, en razón de que tenían el temor de que se vaya a generar un conflicto bélico en ese momento de la historia, vieron la necesidad de que exista una organización que se encargue de la atención de los heridos de guerra, de los heridos de batalla. Ventajosamente no se dio el conflicto armado en ese tiempo, pero surgió la Cruz Roja. Y desde entonces estamos llevando adelante una tarea humanitaria, creo que la más importante en el país, la más importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque somos la entidad con el cuerpo de voluntariado más grande a nivel mundial. Solo en Pichincha tenemos 800 voluntarios, que son el pilar fundamental de la Cruz Roja. ¿Y a nivel nacional cuántas personas hablamos? Como 7.000 voluntarios, sí. ¿Verdad? Sí, más de 8.000 diría yo, porque estamos en todas las provincias del Ecuador. Y claro, tenemos un sinnúmero de voluntarios que van desde los 16 años hasta más de los 65 años, más o menos. Uh-huh. Y estos voluntarios que son parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, ¿tienen algún tipo de nivel de capacitaciones, de competencias? ¿Cómo hacen posible su participación de voluntario ya a ser parte de las personas que están en el campo? Bueno, un voluntario de Cruz Roja tiene su formación. Nosotros tenemos una escuela de voluntariado que dura 3 meses y medio y que queremos aprovechar estos micrófonos para invitar a quienes deseen ser voluntarios de la Cruz Roja para que visiten nuestra página web, nuestros canales de comunicación en redes sociales, puedan escribirnos y se inscriban en la escuela de voluntariado que nosotros estamos desarrollando. En esta escuela se les da una malla básica sobre primeros auxilios, doctrina. David, ¿nos puede contar más? Sí, bueno, tenemos también el tema dentro de las escuelas, educación sexual, uso indebido de drogas, el tema de liderazgo, por ejemplo. Al final los chicos en esta escuela lo que hacen es demostrar un poco todos sus conocimientos y lo hacen a través de una actividad comunitaria, ¿no? Entonces ellos al final, como para ya entrar dentro de los procesos de Cruz Roja, ellos tienen que demostrar este tema a través de una actividad comunitaria, ¿no? Que es increíble, o sea, la participación de todos los chicos y chicas que vienen, y no solamente de gente joven, también tenemos gente adulta, adulta mayor también, que está dentro de nuestras filas como voluntarios y voluntarias. Perfecto, o sea, tienen una experiencia de ir enlazando la gente y se genera un lazo de comunidad ahí. Sí, por supuesto, nosotros, yo diría que la Cruz Roja tiene unos lazos de hermandad increíbles, es una familia fenomenal. Lazos de sangre, digamos. Lazos de sangre, más o menos también, así, por el rojo de la Cruz Roja, ¿no? Y claro, la intención es que también a veces mucha gente entra a la Cruz Roja pensando que solamente va a donar sangre o que tal vez va a aprender a hacer primeros auxilios. Y la verdad, lo que nosotros tenemos es que tenemos la posibilidad de trabajar en comunidades, trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, adultos como tal. Y eso es lo importante, ¿no? Porque la gente luego, cuando ingresa a Cruz Roja, empieza a sentir esto. empieza a sentir todo este valor humanitario que nosotros le damos, ¿no? Y que principalmente trabajamos para toda la humanidad tratando esos desafíos. Sí, mucha gente a veces piensa que la Cruz Roja llega a la comunidad, es justamente para hacer una atención médica específica, pero no. Lo que nosotros queremos hacer es cambiar las mentalidades de las comunidades para que las comunidades sean mucho más fuertes y eficientes dentro de ellos mismos, ¿no? O sea, que ellos mismos se puedan mover en toda su organización. O sea, un poco es que dentro de la sociedad se genere esa cultura de prevención con cada una de las capacidades que ustedes pueden ir entregando a las comunidades. Así es, y justamente se puedan defender solos, digamos. Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer también con las comunidades es que las comunidades se queden con todas las herramientas que nosotros podemos llevar para temas de prevención, para procesos de salud, para temas de vida, desarrollo comunitario, y esa es nuestra intención, ¿no? Por eso es esta semana, la semana del poder de la humanidad, que la gente vea, por ejemplo, este apasionamiento que nosotros tenemos para trabajar con la gente. Entonces, esa era la invitación. Que nosotros podamos hacer esta semana y que la gente pueda venir a nuestras actividades. Igual también quiero mandar un saludo a todos los voluntarios y voluntarias que nos están escuchando a nivel nacional y del mundo también, porque hoy es nuestro día, es un día justamente del poder de la humanidad. María Dolores, ya nos señalaba, ahí teníamos uno de los frentes que ustedes desarrollan, ¿no? El de educar, llegar a las comunidades con cada una de esas informaciones y capacitarlos, ¿no? También está la otra, esa otra área que es creo que una de las más mediatizadas, las más visual, que es la de la recolección de sangre. ¿Qué otros frentes tienen ustedes? Bueno, a nosotros siempre nos han conocido como estos importantes programas, porque hay que mencionarlo. Nos hemos posicionado ante la sociedad a través del servicio de ambulancias, a través de la donación de sangre. Tenemos una flota grande de ambulancias, creo que la más grande del país, y estamos adscritos al sistema EQ911, en donde atendemos solo como Cruz Roja 900 casos al mes. Y en donación de sangre, donación voluntaria de sangre, estamos captando alrededor de 7,000 pintas al mes para poder salvar vidas. Son dos programas importantísimos, dos programas que nos mantienen, dos programas que nos han posicionado ante la sociedad en general. Pero Cruz Roja va muchísimo más allá, ya que nuestro objetivo es aliviar el sufrimiento humano, y nosotros buscamos aliviar ese sufrimiento a través de diferentes programas. Uno de nuestros programas es el Amigo desde la Calle, en donde salimos por las noches, los días sábados, nos reunimos grupos de voluntarios, nos repartimos diferentes sectores de la ciudad, poniendo énfasis los alrededores aquí en Quito del Parque Elegido, la Alameda, el Centro Histórico. ¿Y qué hacen en estos recorridos? Brindamos alimentación. Alimentos que los elaboramos en la misma junta de Pichincha entre los voluntarios. Entonces es un proceso que empieza tipo 4 de la tarde, donde hacemos una minga, elaboramos los alimentos, y eso genera bastantes lazos entre voluntarios, camaradería. Uh-huh. Luego salimos en las noches con unas viandas, tarrinas, les llevamos la alimentación. Pero esta gente que se encuentra en situación de calle, estos hermanos de la calle, ellos necesitan algo más que alimento. Ellos necesitan contar sus problemas, contarnos sus anécdotas, sus experiencias. ¿Y ustedes se dan tiempo para eso? Nosotros también nos sentamos en la calle, en la vereda, nos sentamos con ellos, vestidos todos de Cruz Rojistas, correctamente identificados, nos sentamos en el piso con ellos a conversar. Nos demoramos entre 30 a 45 minutos con cada una de las personas. Muchas veces esto hasta puede resultar una ayuda mutua, porque ellos al contarnos sus problemas, nosotros al escucharles, se va generando una terapia mutua. Uno se siente mucho mejor ser humano cuando da la mano al caído. Y creo que eso es un mensaje que debería llegar a todas las personas. Nunca está de más dar la mano al caído, ayudar a la persona que está sufriendo de una u otra manera, evitar el sufrimiento humano. Seguramente si ponen en práctica esta actividad o esta experiencia, podrían sentirse mejores personas. Entonces es una terapia mutua que nosotros estamos viviendo. Y aparte de este programa, tenemos otros programas. Nosotros estamos brindando capacidades capacitaciones a empresas, entidades públicas, entidades privadas, damos las charlas, como dijo David, estamos dando charlas de VIH, se maneja una ruta lúdica en los establecimientos educativos. Hoy estamos entrando en un nuevo proceso con el Observatorio Nacional de Drogas, en donde vamos a trabajar en una campaña agresiva para la prevención del uso indebido de drogas, que es un programa importantísimo, o sea, es un problema que estamos teniendo actualmente en la sociedad. Y de esta manera generamos programas, planes, proyectos, campañas, a través de los cuales nosotros podamos enfrentar de cierta manera los problemas que está padeciendo actualmente la sociedad. Y ahora ustedes, ¿cómo están llegando a estos puntos neurálgicos de la sociedad, sectores vulnerables o sectores estratégicos, como es el caso también de los sectores educativos? ¿Se están valiendo también de, cuentan con el apoyo estatal para desarrollar sus trabajos, sus proyectos, o están un poco más individual ahí? Cruz Roja Ecuatoriana es un ente auxiliar del gobierno. Nosotros apoyamos los programas del gobierno. Todos estos programas nosotros lo manejamos de manera coordinada a través de convenios. Bueno, existe un convenio de Ginebra entre Cruz Roja Internacional y el gobierno ecuatoriano. Y a través de ese convenio nosotros podemos trabajar en diferentes áreas. Principalmente estamos trabajando en la actualidad con Ministerio de Salud y Secretaría de Riesgos. Pero sí, hay trabajo coordinado con las entidades, con el gobierno central, con los gobiernos locales, a través de convenios de acuerdo a las necesidades que se vayan generando en territorio. ¿Y eso les implica la dotación de recursos? Trabajo conjunto. Cruz Roja no recibe recursos económicos ni de entidades públicas ni de entidades privadas. Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, pero tampoco podemos trabajar con fines de pérdida. Los servicios que nosotros brindamos, por ejemplo, una ambulancia, pongo el caso, una ambulancia que esté adscrita al ECU 911, si se presenta una emergencia, Cruz Roja atenderá la emergencia y lo hace de manera gratuita y con voluntarios que lo hacen de todo corazón. Pero si ya se necesita un servicio privado, que estoy invitando a la comunidad a que conozca nuestros servicios, si requieren un servicio privado de atención de ambulancias, nosotros gustosos estamos de atenderles y por nuestros servicios se cobra a costos módicos, los más bajos del mercado. También nos sostenemos con las charlas de capacitación en primeros auxilios, en RCP, que brindamos a diferentes empresas. Y tenemos otros programas, también tenemos centros de salud. Tenemos un centro de salud que queda en la Cochapata y Abascal, en donde brindamos diferentes servicios a la comunidad, en donde está medicina general, odontología, psicología, y tenemos apiterapia, aromaterapia, tratamientos con plasma. Y a ustedes, entonces, de esos servicios que ustedes se dan a toda la ciudadanía, con eso nos sostenemos. ¿Les alcanza para extenderse a estos otros servicios donde no hay costos? Eso es lo que nos permite, porque no somos con fines de lucro, pero eso nos ayuda a que nosotros podamos brindar un servicio a la comunidad sin ningún costo. Es lo que nos permite trabajar a nivel de todos los cantones de la provincia, trabajar con las comunidades rurales, que son las comunidades que no podrían pagar por un servicio. Nosotros tenemos un compromiso con la comunidad y ese compromiso nosotros lo cubrimos gracias a la venta de los servicios que nosotros brindamos al público privado. Bueno, sin duda es un ejemplo de que se puede hacer algo, ¿no? Se puede hacer mucho. Además, bastante. hay que recordar que el pilar fundamental de la Cruz Roja es el voluntariado. Pichincha tiene 800 voluntarios y ellos son los que ayudan a impulsar este trabajo, los que permiten que lleguemos a la comunidad sin costo, que podamos brindar los servicios a la comunidad. David, coméntanos brevemente, nos queda poco tiempo, ¿cómo hace posible a una persona que en este momento tal vez nos esté escuchando y le dé la gana de extender la mano y generar esa cultura de solidaridad, de ayudar a las demás personas para unirse a los voluntarios? Bueno, muchas gracias a todos. Efectivamente, nosotros tenemos dos espacios. Uno que puede ser justamente las escuelas de voluntariado, que tienen un tiempo de 3 meses, así que les invitamos. Nosotros estamos ubicados en la Llanes, Pinzón y Colón, o si no, nos pueden escribir a www.cruzrojapichincha.org, donde pueden tener más información. Si son profesionales y tal vez no tienen mucho tiempo para poder hacer este curso de 3 meses, pueden hacer la malla de conocimientos, la malla básica, que está en el en la página de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se llama Learning, ¿no? Entonces, en esta pestañita ustedes van a poder tener la posibilidad o el acceso de hacer la malla básica, y con este certificado pueden acercarse a la Junta Provincial de Pichincha para poder hacer el trámite, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Recuerden que el tema de la voluntad no le inquebranta a nadie, más bien es un tema de ayuda, de solidaridad, de amor. Entonces, a toda esa gente apasionada que quiera estar dentro de nuestras filas, bienvenidos sean. Perfecto, entonces ahí está hecha la invitación para expandirnos con la Cruz Roja, y bueno, nosotros les deseamos el mejor de los aniversarios en estos ya 109 años salvando vidas a Cruz Roja Ecuatoriana. Muchas gracias a María Dolores Ponce, presidenta de Cruz Roja Ecuatoriana, y también a David Castellano, coordinador del programa de juventud Cruz Roja Pichincha. Muchas gracias, éxitos. Muchas gracias por el espacio.